amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy seguro que no, mi amor, ya ni me recuerda. Que no quede huella, que no, y que no quede huella. Porque estoy seguro. La timidez que dejó para

mucho hacerme a la idea sin ti. Estoy consciente de mi error, pero he cambiado y quiero ya recuperarte. Di que sí. Lo siento, es tarde, tu oportunidad se fue. No digas eso, sé muy bien que tú me amas. El punto está que demasiado te esperé. Tanto lloré y tú nunca que llegabas. Cuando el tiempo se va sin saber valorar a quien más te ha querido, llega el día que ya todo se queda atrás y alguien busca el olvido. Ayer y hoy. 1420 AM XWX. Radio Ranchito. Me gusta más. Yeah. clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Música que llegó para quedarse. La escuchas solo aquí. Añoranzas Doble X. El catálogo de oro lo escuchas de lunes a viernes durante todo el día. En sus diferentes versiones. Rancheras. Tropicales. Románticas. Las joyas musicales de ayer las escuchas en Añoranzas Doble X. En la 1420 AM, Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. Este sábado 11 de octubre, prepárate para vivir una noche mágica bajo las estrellas y el vino, en el corazón del Valle de Guadalupe. Llega Cristian Nodal con su espectacular Falcola Tour en Hacienda Chichihuac. Un concierto inolvidable, en una locación única, donde la música, el vino y la magia del valle se encuentran. Mantente en sintonía de Radio Ranchito, 1420 AM, y entérate cómo ganar tu acceso a este gran evento. Dicen que el tiempo va a curarlo todo. Cristian Nodal, en Hacienda Chichihuac, este sábado 11 de octubre. En los conciertos, Radio Ranchito me gusta más. Thank you.

gente salió huyendo, mirándose enojados, toditos asustados, comenzaron a gritar. ¡Huye, José! ¡Huye, José! Bailar, si me muerde los pies, yo no voy a poder gozar. Echa pa' allá, ven, pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Ahí se me muerde los pies, yo la quiero arruinar, si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Echa pa' allá, ven, pa' acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. Seguramente ya no piensas tanto en mí. Supuestamente alguien te está haciendo feliz. Eso me dicen, pero no les creo. En amores como el nuestro, los ojos no saben. Al mismo cuarto que te comían, donde no existían las noches frías. Yo cambiaría 100 noches con otras, por una noche de tu compañía. De ti me conozco, tos, tos, tos. No te creo la sonrisa en esas fotos, tos. Fuerte en reemplazarlo de nosotros dos. Yo ya lo intenté, esa guerra no funciona. Yo nunca la olvidé, simplemente acepté. Acelera. 520 AM, XWX, Radio Ranchito, tu mejor compañía. De sobra, no las obras de su amor, besos que embriagaran como el vino, pero no vino y me dejó. Quería pasar tiempo a su lado, pero se fue al paso del tiempo. No tuve un cuento con final feliz, yo quise ser feliz sin tanto cuento. No es lo mismo, pero es igual. Decir mentiras o callarse la verdad. Qué poquito me duró esa dicha de tenerte. Lo bueno es que sí aproveché las veces que rápido de lo que crees, sé que te vas a ver bonita con unos cuernos en la frente. Rápido de lo que crees, de que te vas a ver bonita con unos cuernos en la frente. Escucha el 420 XT. Radio Ranchito es pueblo. ¿Qué hora fue que te olvidé? ¿En dónde te perdí? No lo sé. Tal vez fue inconscientemente, no lo sé exactamente. Me bastó mirar tus ojos y borrar tu imagen. Tu rostro en sus labios se esfumó. En un segundo todo se acabó. El dolor que yo sentía, esa soledad tan fría que dejaste al salirte de mi vida. De pronto parecía que la conocía de otra vida, como dos almas gemelas del destino nos unía. Pues entonces que volví a ver la luz, porque estaba entre tinieblas y ahí estabas tú. Parecía que la amaba desde el primer día, sin decir.

soy yo? ¿Quién soy el otro hombre que esperabas ver? Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí. Sin miedo, que al tirarse en el ruedo se enfrentó con el toro. Con la capa y la espada quiso ser valeroso, pero el toro furioso, ¡ay!, le pegó una cornada. ¡Ay! Que me quiten de encima al toro pronto que me embistió. Quiten al toro, ¡olé, olé! Que me muero de miedo, ¡olé, olé! Por favor yo lo imploro, ¡olé, olé! Que me saquen del ruedo. ¡Olé, olé, olé, olé, olé! Me gritaban a coro, ¡olé! A un chamaco sin miedo. En el ruedo se enfrentó con el toro, con la capa y la espada quiso ser valeroso, pero el toro furioso, ¡ay!, le pegó una cornada. Que me empujó. Yo he pagado por ver una corrida sensacional.

más el ritmo. Añoranzas, doble X. Exponentes de la música tropical. Los escuchas en Añoranzas doble X. Thank you.

Amar es volver a vivir. Añoranza doble X. Baila y recuerda los bellos momentos. Añoranzas doble X. Abrigo, compas, ya llegó aquí Chama tu yoyo en la mera vena del barrio. Ahí les va esta para que la bailen y la gocen. momento regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. Todos los comentarios de la política local, regional y nacional los tienen Celeste Hernández y Joali Núñez entre grillos. Un programa en donde entrevistamos a los personajes y las figuras que dan de qué hablar. Entre grillos. Viernes 7 de la tarde en Radio Ranchito 1420. Ranchito, 1420 AM. ¡Te lo juro que sí! Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Y aquí vino preguntón. Cirulino se pegó una borrachera en la casa de aquí vino preguntón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le arrojó el único pantalón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le arrojó el único pantalón. Cirulín, pim, pom, cirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Cirulín, pim, pom, cirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulino, pirulín, pim, pirulín, pim. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pirulín, pim. La única camisa y el único pantalón. Tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo, tambo. Y este es el rey. Traigo un favor. El único. Sí, señor. Y aquí vino preguntón. Cirulino se pegó una borrachera en la casa de aquí vino preguntón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le arrojó el único pantalón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le arrojó el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, pirulín. Pirulino, pirulino, pirulino, pirulo, pirulín, pim, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Tropical, Añoranza Doble X. Oh, Añoranza Doble X. Los clásicos de la música tropical. Orquestas tropicales. Solo aquí, en Añoranza Doble X. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Habla Marcia Enciso. Está usted en sintonía de Radio Cadena Enciso. Empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Pioneros en radiodifusión. La doble X te gusta más. Cuando la música nos transporta a los bellos recuerdos. La nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escucha solo aquí. Añoranza Doble X. Porque a ti te quiero tanto, como el canto canelita. Corazón y pensamiento, no me arrepiento, palomita. Porque a ti te quiero tanto, como el canto canelita. Dame, dame tu corazón, no me niegues esa ilusión. Un pedacito de cielo será un consuelo para mi amor. Un pedacito de cielo será un consuelo para mi amor. Tropical. música tropical. Añoranza doble X. Diablito, ya no me sigas. Ya no te aguanto en plaza. Ya no me asustes. Pero que tú tienes. No me atormentes. Estás poseído. minuto momento regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. El Centro Familiar Cristiano Armagedón tiene como misión restaurar la familia. Si tú quieres restaurar a tu familia, escucha el programa Un Mensaje de Amor y Salvación, conducido por el pastor Carlos Katestein, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Solo aquí, en Radio Ranchito. Radio Ranchito me gusta más. Ranchito, 1420 AM. ¡Te lo juro que sí! Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Encantadora que tienes, que con tus miradas te robas a cualquier distraidoso atención, y esa mirada penetrante que hace fuego con su mirada hace que un hombre pierda la razón. Y ese cuerpo tan prohibido, quiero buscarlo conmigo, si el noble y sagrado. Quiero ser un Miguel Ángel con pincel en mano y hacerte otra Mona Lisa y decir que tienes la misma mirada. Cuando me mira, pues que acaso ella me tiene miedo. Ayúdense para enamorarla, no quiere aceptarme ramos de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como deja morir a un hombre. De que yo sea su enamorado, y por Dios que no entiendo a esa mujer. Me esquiva si me ve pasando, disimula si le estoy hablando, para no despertar su interés. Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba muy lejos, a donde nunca vuelva a molestarla. No pudo contener el llanto y vi que en su mirada le daba un adiós a mi vida, y pude notar que me amas, muchacha. Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme ramos de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como deja morir a un hombre. preocupa cuando me mira, pues que acaso ella me tiene miedo. Ayúdenme para enamorarla, no quiere aceptarme ramos de flores, y yo solo quiero disfrutarla. No se trata como dejar morir a un hombre. Grandes orquestas tropicales. Solo aquí, en Añoranza Doble X. Macorina, bon, bon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, bon, bon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon. Macorina, pon, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, pon, pon. Macorina, ponme la mano aquí. Ay, Macorina.